96.5. Hey guys, I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. Hi, I'm Mrs. Barry. La X. Son las 10 en punto. En la X96.5. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. No esperes más tu Toyota. En Agrícola Automotriz tenemos disponibilidad inmediata en los vehículos Yaris, Yaris Cross, híbrido, Corolla Cross gasolina, Hilux 2.4, diésel automática y Corolla Sedán gasolina. Te esperamos ya en Agrícola Automotriz, carrera octava con 34 y avenida Cañas Gordas con 106A. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Diez en punto de la mañana, bueno, exactamente 11 minuto a esta hora en la ciudad de Cali. A esta hora regresamos a nuestro presente musical para contarles cómo se mueven los éxitos, las canciones, los artistas que mandan la parada en estos momentos en Estados Unidos y en Europa. Este es el compendio de las canciones más importantes en el mundo que llega hasta ustedes cada fin de semana aquí en la Las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música. Me encanta darles la bienvenida, contarles que estamos ya aquí listos para aterrizar esta máquina que viaja por el tiempo todos los fines de semana en nuestros archivos X y volver al presente musical. No se preocupen que mañana estaremos de nuevo viajando por el tiempo desde las 8 y hasta el mediodía en nuestra más larga tanda de clásicos del fin de semana, que es... pues el día domingo, de 8 a 12 del mediodía, Archivos X estarán regresando mañana. Hoy estamos en pleno fin de semana, estrenando mes, primero de abril del año 2023. Aquí estamos para hacer este resumen que cada 8 días llega hasta ustedes y que ustedes también pues nos ayudan a hacer con sus votaciones que se registraron hasta ayer viernes a través de nuestra cuenta en Twitter. Recuerden, @laXCaliOficial, @laXCaliOficial. Así nos pueden buscar, así nos encuentran y así comienzan a seguirnos para que tengan la opción ustedes de votar en este momento por sus canciones favoritas. Van a ir encontrando una a una todas las canciones de nuestro conteo para que ustedes decidan y marquen ahí la encuesta que quieren que ocurra. Que suban, que bajen, que salgan, que permanezcan en nuestro conteo. Eso lo hacen votando a través de esta cuenta en Twitter. Un saludo para @morelosa27. Por ahí es el nuevo seguidor a través de esta plataforma de Twitter. Gracias por estar ahí con nosotros. Y todos los que van llegando esta mañana, pues súper bienvenidos. Así también como @bankerley. También reciente seguidor a través de Twitter. Si ustedes no nos siguen, háganlo ahora mismo y van a poder empezar a votar por sus canciones favoritas. Esta es la edición número 11 de nuestro conteo, las 20 de la X. Y hacemos un recorderis de las 5 canciones. ¿Cómo están las 5 canciones en estos momentos más importantes? Para que se hagan una idea de lo que estará ocurriendo hoy en esta edición de nuestro conteo. La posición número 5 es para Beyoncé con Coffee. En la casilla número 4, Drake, que estuvo por ahí pasándose por nuestro país recientemente con Massive. Time, El tercer lugar es para Taylor Swift con Anti-Hero. En el segundo lugar teníamos a SZA con Kill Bill. Y liderando nuestro conteo estaba hasta la semana pasada Miley Cyrus con Flowers. Así es que veremos qué ocurren con estas canciones, si permanecen por ahí estables en sus posiciones, si algunas descienden, otras ascienden, y si tendremos de nuevo Miley liderando nuestro conteo, o será otra canción la que este fin de semana se quede con el primer lugar de las 20 de la X. Ustedes me van a acompañar a averiguar eso. Más adelantito también Tefa estará con nosotros desde un lugar increíble para contarnos qué pasa allí, para que también tengamos la opción hoy de ir a hacer compras maravillosas, y en un ratito la estaremos saludando para que nos cuente desde dónde va a estar acompañándonos también a través de las 20 de la X. Vamos a comenzar con las tres primeras posiciones, que son las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, 19 y número 18. Ahí están ubicados Beyoncé y Harry Styles. Por su parte, Beyoncé ocupa el último lugar de nuestro conteo. En la posición 20 se encuentra su Break My Soul, ya por ahí a punto de abandonar el conteo. Una canción con un rendimiento increíble que fue número 1 por 4 semanas consecutivas en nuestro conteo y que hoy en día pues acumula 31 semanas con nosotros. Y desciende al último lugar de las 20 de la X. Viene del 19, pierde una posición esta semana y se queda allí en la cola de nuestro conteo. Beyoncé con Break My Soul. Tendremos en la posición 19 a Harry Styles, que es el rey de la antigüedad de nuestro conteo. Es la canción más antigua de nuestro conteo. Son 40 semanas las que cumple en estos momentos As It Was. También un ex número 1 de las 20 de la X, que esta semana tiene un pequeño repunte, del 20 pasa al 19. Harry Styles, que se resiste a abandonar todavía nuestro conteo. Y de nuevo Harry Styles, lo escucharemos con Late Night Talking en la posición 18, estable en esta casilla, con 34 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Con esas tres canciones arrancamos entonces nuestro conteo. Posiciones 20, 19 y 18, aquí están Break My Soul, As It Was y Late Night Talking. Bienvenidos a las 20 de la X en esta nueva edición, la número 11, para hoy primero de abril del año 2023. Número 20. Lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. Good enough. And we back out.

número 18. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. Change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Así se llama esta canción, Late Night Talking, y lo hace Harry Styles. Harry Styles, que está ahí en la cola de nuestro conteo con dos de sus canciones, As It Was en la posición 19 y esta Late Night Talking en la casilla 18. ¿Qué quieren ustedes que ocurra con Harry? Bueno, váyanse ya mismo para nuestro Twitter en @laXCaliOficial. Ahí ya están estas tres canciones para que ustedes voten, registren sus votos, nos digan qué quieren que ocurra con cualquiera de ellas. Simplemente ingresan allí @laXCaliOficial y van a registrar su voto inmediatamente. Son las 10:18 en la X, tiempo de conectarnos con Tefa. Hola Tefa, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal tu sábado? ¿Para dónde te me fuiste este fin de semana? Mi querido Julito, amigos y oyentes, feliz mañana de sábado. Sí señores, yo hoy salí de la cabina porque, ¿cómo les parece que me hicieron una invitación súper especial a conocer unas promociones maravillosas? Y es que si este 2023 usted está pensando en cambiar de hogar y usted está pensando, cuando por lo general uno cambia de casa, pues trata como de empezar a comprar todos los artículos nuevos. Por eso, pues yo me vine para acá para contarle todas las promociones que vamos a tener en Catronics el día de hoy, porque es que hay una muy buena noticia para todos los clientes usuarios de Catronics, porque ellos tienen la posibilidad de tener unos productos maravillosos con unas promociones increíbles. Por eso les cuento que me encuentro desde Catronics en la tienda en el centro comercial Chipichape en esta mañana de sábado. Por eso, para contarnos un poquito más acerca de todas las promociones increíbles que nos vamos a encontrar en este mes, desde el primero y hasta el 17 de abril, pues tenemos a Kevin Rivera. Kevin, buenos días y bienvenido a la X. Hola, muy buenos días, Stephanie y oyentes, ¿cómo están? Muy bien, y vamos a estar mejor con todo lo que nos vas a contar. Claro que sí, tenemos excelentes promociones aquí en Catronics y Bichape, efectivamente como lo habías comentado tú. Y bueno, aquí tenemos variedad en televisión, en lavadoras, en computadores, relojes inteligentes, tablets, es decir, estamos sacando, mejor dicho, la casa por la ventana. Y es que miren, llegó abril, hoy es primero de abril, y por eso llegó la gran temporada de ofertas en Catronics. Es toda una temporada con ofertas increíbles, como les acabo de decir, desde el primero hasta el 17 de abril. Por eso hoy aquí en la tienda de Catronics, en el Centro Comercial Chipichape, ustedes se van a poder encontrar con un ambiente de fiesta. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos soñado tener, lo vamos a poder tener el día de hoy. Usted quiere una tablet, usted quiere la nevera de pronto con última tecnología, quiere el televisor más grande para verse los partidos de su equipo favorito, quiere un PlayStation, quiere un Nintendo, quiere un Xbox, quiere una nevera, quiere un Apple Watch, mejor dicho, todo lo va a poder conseguir acá. Así que véngase de una vez, nos saludamos, estamos acá un ratico, vamos a estar hasta las 12 del mediodía contándoles todo lo que va a tener en esta mañana Catronics para los oyentes de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Catronics, Centro Comercial Chipichape, váyanse para allá inmediatamente que ahí va a estar Tefa, la saludan y bueno, van a poderse antojar y llevarse una cantidad de cosas increíbles este fin de semana. Fin de semana con la X96.5, el saludo por acá para Johan, que nos da los buenos días y nos anda saludando a través de nuestro WhatsApp. Por ahí también los estamos leyendo, 318-860-9616. Si nos quieren escribir por ahí, pues ahí estamos pendientes de ustedes. Tres canciones más vienen a continuación en nuestro conteo. Vamos a darle paso a Nicki Ure, a One Republic y a Nicki Minaj. Sunroof es la canción que tiene Nicki Ure en la posición 17, perdiendo una casilla. Al igual que One Republic, que también está descendiendo del lugar 15, pasa a la posición 16 esta semana con I Ain't Worried. Son 27 semanas en total en nuestro conteo. Y Nicki Minaj también estará siendo parte de este grupo. En la posición número 15 con su Super Freaky Girl, ganando dos casillas del 17, pasa a la posición 15 esta semana Nicki. Y aquí están estos tres artistas y estas tres casillas para continuar avanzando, buscando llegar al número 1 en esta edición número 11 de nuestro conteo. Casillas 17, 16 y número 15. Número 17.

them down. Like, what the f*** the same Burberry custom brownie said? Could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that poopy purr. I said, yuck me out. Hold up. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap and scroll up. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Oh, wow. Elegant beat with a whole glow. If it ain't big, then I won't blow. Any more. I just F the G. Made him say, just ask Master P. Fall so hard, I just took a knee. Give me Rocky ASAP, worth the rate. Freak, freak, freak, freak. Some gala freak, gala freak, gala freak, freak, freak, freak. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna se llama Super Freaky Girl y ella es Nicki Minaj en la posición 15 de nuestro conteo. Ha tenido esta semana la posibilidad de subir dos posiciones con esta canción. Hace 8 días la teníamos en la posición 17 y hoy es la casilla 15 en las 20 de la X. Recordemos que este año fue un año increíble para Nicki Minaj, porque Billboard la nombró como la mejor rapera femenina de todos los tiempos en un ranking que se hizo en este 2023 hacia el mes de febrero, más o menos, cuando estábamos conmemorando el aniversario 50 del hip hop. Y bueno, su nombre es el primero que aparece, digamos, teniendo en cuenta las mujeres representantes del género. Es el primer nombre que aparece en el top 10 y los fans pues obviamente reaccionaron tremendamente positivamente a la noticia de que Nicki fuera coronada como Greatest of All Times del hip hop femenino. Es el puesto número 10 de esta lista el que ocupó Nicki Minaj y bueno, es algo así como la reina moderna del rap. Todos sus alter egos, toda su producción, todo ese camino importante que ha abierto para las generaciones que vienen de cantantes femeninas, pues la hacen merecedora de este título. Más de 20 años en el mundo de la música y bueno, una cantidad de premios, más de 300 premios obtenidos por su producción musical. La tienen allí como favorita entre el público, siendo actualmente la reina del hip hop. Nicki Minaj, son las 10:33 en la X96.5. Avanzamos con nuestras casillas y nos vamos también para el centro comercial Chipichape, porque por ahí está Tefa, que también nos cuenta y nos dice cosas bien positivas que ustedes pueden pues aprovechar este fin de semana para ir a comprar cosas, antojarse, ir a deleitarse, premiarse, ¿por qué no? Vaya, prémiese con algo espectacular que seguro va a encontrar en Catronics. Efectivamente, en Catronics usted encuentra absolutamente todo lo que necesita para su hogar o para usted. Y es que mire, Julito y oyentes, hay una verdadera celebración porque hay muchas personas que ya desde muy temprano pues han llegado aquí a Catronics a observar todos los precios tan increíbles que tienen en todos sus productos. Pero si hay algo que sorprende mucho más a todos los clientes de Catronics y a los oyentes de la X, es que pueden ganar la mitad de su compra. ¿Cómo es esto, mi querido Kevin? Claro que sí, Stephanie, oyentes, tiene la oportunidad de ganarse la mitad de la compra toda la semana, los fines de semana, oprimiendo un botoncito y bueno, participan en este fabuloso, digamos, incentivo que Catronics tiene para todos ustedes y que pueden aprovechar todo el tiempo. Y es que miren, hay un ganador cada 25 clientes de lunes a viernes y cada 50 clientes los fines de semana. Así que es momento de que ustedes no esperen más, de que ustedes aprovechen toda esta temporada de ofertas que empezó hoy 1 de abril y va hasta el próximo 17 de abril. No dejen pasar la oportunidad de ganarse la mitad de su compra, porque pues también tienen aquí en Catronics la marca o todas las marcas líderes en cuanto a tecnología. Por eso, si usted lo que está pensando es actualizar su línea blanca, ¿qué quiere decir línea blanca? Lavadoras, neveras, pues es la oportunidad de que usted venga a Catronics. ¿Qué nos podemos encontrar desde hoy hasta el 17 en promoción? Bueno, mira, tenemos super descuentos. Por ejemplo, tenemos una lavadora secadora Samsung. Anteriormente tenía un precio de 3.949.000. Y bueno, con tarjeta al costo la pueden conseguir por 3.104.900 pesos. Tenemos lavadora LG LG carga superior en 2.087.900, anteriormente estaba en 3.599.900. Tenemos lavadora Whirlpool en una excelente promoción, anteriormente en 2.559.900, hoy en 1.899.900 y con tarjeta al costo, por supuesto, en 1.643.900. Hay una cantidad de ofertas que yo creo que si nos ponemos a nombrar una por una se nos va, yo creo que todo el fin de semana. Por eso los quiero invitar a que ustedes vengan y que con sus propios ojos disfruten de toda esta temporada de ofertas en Catronics, porque está fuera de serie. Además, también recuerden que ustedes pueden comprar ingresando a catronics.com. Tienen envío gratis a más de 900 municipios. Así que si usted no alcanza a venir, mi querido Julio, el momento es para que usted compre también a través de la página www.catronics.com. Una manera muy sencilla de ustedes también no perderse todos los extraordinarios precios y productos que tiene Catronics este fin de semana. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. No esperes más tu Toyota. En Agrícola Automotriz tenemos disponibilidad inmediata en los vehículos Yaris, Yaris Cross, híbrido, Corolla Cross Gasolina, Hilux 2.4, Diesel Automática y Corolla Sedán Gasolina. Te esperamos ya en Agrícola Automotriz, carrera octava con 34 y avenida Cañas Gordas con 106A. Y es 36 en la X96.5. Aquí estamos en este fin de semana compartiendo con ustedes las canciones más exitosas en el mundo, las 20 canciones más importantes en este compilado musical que hacemos con todo lo que suena en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo y que cada 8 días llega hasta ustedes aquí en las 20 de la X, edición número 11, que continúa ahora con 3 posiciones más. Vamos ascendiendo a las casillas número 14, 13 y número 12. Vamos a escuchar entonces a Doja Cat, a David Guetta y a Shawn Mendes. Doja Cat está en la posición número 14 esta semana con Vegas. Viene del lugar número 13. Pierde una posición esta semana y completa su semana 19. Ahí, en la casilla 14, la escucharemos. En la posición número 13, David Guetta con Bebe Rexha, juntos en I'm Good. 14 semanas también con nosotros. Semana anterior estaba en la posición 12 y tiene allí una casilla que pierde en esta nueva edición de nuestro conteo. I'm Good con David Guetta y Bebe Rexha. Y cerramos este grupo de 3 artistas con Shawn Mendes, que tiene un ascenso del lugar 14, pasa a la posición 12 esta semana con Where You're Gone. Ahí están entonces las posiciones 14, 13 y 12, sonando con Doja Cat, David Guetta y Shawn Mendes. Aquí están las 20 más importantes en el mundo. Estas son las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música. Número 14. When you be crying out when I'm cross-headed, I don't think you gon' make it. Do not let me start raging. I'm losing my patience. This ain't staying in Vegas. There's more sides to the story I'ma tell everybody. Had your in courtside with your arm around me. Had your in first class with your burnt ass out in Abu Dhabi. Could've been what we should've been, but you lost a bet. Now you gotta find me. Find a seat. I ain't playing this hide and seek. High school where you finally peak. Hound dog couldn't find a treat. I'm a bad boy.

all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Starting to feel like you don't need me. Wanna believe it's all for the better. It's getting real, I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Diez de la mañana, 47 minutos. ¡Qué rápido avanza esta mañana! Por acá, los saludos que llegan a través del 318-860-9616 de Andrés Morales, de James Velázquez. Por acá también está Javier Hoyos, está enviando sus saluditos a Adriana Vázquez, Ricardo Áviles, también por acá Alex Romero, que nos deja ahí su manita arriba de que está conectado este fin de semana con nosotros, mientras pues realiza sus diferentes labores, algunos descansando, algunos otros trabajando, pero al ritmo de la X96.5. Por acá llega Javier Lazo también. Gracias, Javier. El abrazo para ti, por supuesto que sí. Por ahí se pueden reportar 318-860-9616, mientras nosotros les vamos contando cómo se mueve la música y los éxitos en nuestra estación, la X96.5. Y mientras Stefa termina de hacer su recorrido desde un lugar fantástico que se llama Catronics, que los está esperando este fin de semana. Es en el centro comercial Chipi Chapi, y desde ahí pues nos está acompañando también un rato aquí en nuestras 20 de la X. Efectivamente, porque usted aquí en Catronics se encuentra absolutamente todo lo que necesita para su hogar. Además, ¿sabe qué me parece también súper chévere? Y es que aquí siempre los asesores son muy amables al momento de que nosotros pues queremos tener, digamos que, alguna referencia un poco más clara sobre el producto que vamos a llevar. Acá te explican con toda la paciencia, con mucho conocimiento, nos cuentan las ventajas de cada modelo. Por eso es que la gente termina comprando aquí en Catronics, porque la experiencia es maravillosa. Aparte también de la experiencia, es que cuando usted va a adquirir un producto, pues usted también tiene que tener en cuenta qué va a hacer. Por ejemplo, les cuento algo que ocurrió hace un par de semanitas. Si usted va, por ejemplo, a comprarle una tablet o un computador a su hijo y usted sabe que de pronto su hijo no lo va a cuidar tanto, mire que le tengo una opción y es el seguro. Aquí en Catronics le venden a usted un seguro contra daños accidentales. Esto me parece buenísimo. Así que para conocer un poquito más acerca de este seguro, continuamos con Kevin. Kevin, ¿cómo es el tema del seguro? Claro que sí, Stephanie. Bueno, el seguro básicamente consiste en que asegura su producto contra daños accidentales, variaciones de voltaje en los primeros 90 días y te queda asegurado con un año adicional donde si requieres de alguna reparación de cualquier índole, pues te lo van a reparar sin ningún costo. Esto es un plus importantísimo, ya que pues uno nunca está exento de pues qué es lo que pueda suceder con nuestros productos, con esa inversión que hemos hecho, y bueno, qué mejor que asegurarlo contra daños accidentales, variaciones de voltaje y que te quede pues obviamente asegurado con un año adicional donde te lo pueden reparar sin ningún costo adicional. A mí ya me pasó, por eso les estaba contando que hace un par de semanitas yo adquirí un producto justamente aquí en Catronics y adquirí ese seguro, que es lo mejor que les puede suceder. O sea, traten de asegurar siempre sus cosas porque a veces nuestras propias mascotas los toman como juguetes, los dejamos mal parqueados y bueno, ocurren una cantidad de cosas. Por eso está el seguro contra daños accidentales y esto tiene un año de garantía. Así que para todos los amantes a la tecnología, también les cuento que ustedes pueden vivir de ofertas increíbles. Recuerden recuerden que pueden ingresar a catronics.com, que el envío de su compra va a ser totalmente gratis. ¿Por qué? Porque Catronics cuenta con un envío gratis a más de 900 municipios del país. Así que si usted, por ejemplo, quiere comprarle algo a su mamá, a su hijo, a su tío, a su abuelita, que se encuentra en alguna otra parte de Colombia, no directamente aquí en Cali ni en ciudades principales, tranquilo, porque uno, el envío es gratis, y dos, llegará a más de 900 municipios del país. Así que si ustedes quieren conocer un poquito más de Catronics, recuerden, catronics.com, o pueden venir a visitarnos porque estamos aquí en el Centro Comercial Chipichape, y los vamos a estar acompañando hoy hasta las 12 del mediodía con la X. Pero, ¿cuál es el horario de Catronics habitualmente? Claro, nosotros estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que por acá súper, súper invitados, los esperamos con las manos abiertas para que busquen esos electrodomésticos que están en este caso, digamos, buscando para implementarlo en sus casas, y bueno, reciban de la mejor atención que Catronics tiene para todos ustedes. Ya lo sabe mi querido Julio, acá lo vamos a estar esperando. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. No, yo es que termino aquí, mejor dicho, y me pego. Mejor dicho, espéreme allá, Tefa, que yo le caigo en un ratito apenas termine de contarle a los oyentes. Aquí llegando ya al mediodía, más adelantito, terminamos y me voy para Catronics. Así que por allá nos vemos, no se preocupe. Vamos cerrando prácticamente esta primera hora de nuestras 20 de la X. Y estamos entrando a la mitad prácticamente de nuestro conteo. Las oportunidades son para aprovecharlas. Por eso les recomendamos que aprovechen también la oportunidad que Tascas les está brindando de tener medicina prepagada 100% para usted y 50% para dos familiares. Tener día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Tener gimnasio en la oficina, programas de bienestar, salario competitivo y bonos. Instalaciones que son increíbles, espacios de trabajo perfectos, cultura galardonada global y centrada en las personas es lo que van a encontrar con la gente de Tascas. Así que únanse para que disfruten de todo esto y muchísimo más. Pueden visitar Tascas a través de internet, tascas.com, o seguirlos a través de Facebook, a través de Instagram. Los van a encontrar como Tascas Colombia, y en Twitter @Tascas, para obtener más información y aprovechar, pues por qué no, esta oportunidad increíble. 3 canciones más, nos vamos con las posiciones número 11, número 10 y número 9. Como les digo, llegamos a la mitad de nuestro conteo. Aquí están Sam Smith, está Steve Lacy y está Meghan Trainor con su música Unholy. Sam Smith con Kim Petras, que ocupan la posición 11 esta semana, perdiendo 2 casillas del lugar número 9, saltan a la posición 11. Steve Lacy permanece estable con Bad Habit en la casilla número 10, y por su parte Meghan Trainor también pierde 3 posiciones en total. Se convierte Meghan Trainor en la canción que más casillas pues pierde este fin de semana en la edición número 11 de nuestro conteo. 3 en total con Made You Look, que baja del lugar número 6 hasta la posición número 9. Casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy, you gonna need to bag it up.

this ain't, this ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do? X96.5. Son las 11 y 3 minutos en la X96.5. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. No esperes más tu Toyota. En Agrícola Automotriz tenemos disponibilidad inmediata en los vehículos Yaris, Yaris Cross, híbrido, Corolla Cross Gasolina, Hilux 2.4, diésel automática y Corolla Sedán Gasolina. Te esperamos ya en Agrícola Automotriz, carrera octava con 34 y avenida Cañas Gordas con 106A. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X, número 8. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo están aquí. Un momentico, número 8, que ya vamos con usted, por supuesto que sí. 8, 7 y 6, que son las casillas que vienen a continuación, pero antes déjenme y saludo a los oyentes que están reportándose conmigo a esta hora a través de esta línea 318-860-9616, que es nuestra línea WhatsApp. Por aquí está nuestro amigo Diego Quintero, que dice que anda muy colapsado el sur. No sé exactamente a la altura de qué, a ver la foto que me envía, si logro saber qué lugar es este. No, está muy cerrado el plano, no alcanzo a ver qué sitio es. Creo que puede ser como por el Ingenio. Diego me confirma por dónde anda desplazándose a esta hora con la fotito que me envió hace un rato. Gracias a la X por hacerlo más llevadero, pero dice que el trancón hacia el sur está bastante complicado en este sábado. Daniel Escobar también nos está saludando. Amigos de la X, hola. Un abrazo para Daniel Escobar Reyes. Dice, siempre conectado con ustedes. Estoy desde New Jersey. La mejor compañía. Las 20 de hoy están súper buenas. Un saludo muy especial. Pues desde aquí, desde Cali. No sé si eres caleño, supongo. Daniel, ya me contarás. Un abrazo fuerte desde Cali, donde hace pues calorcito en esta mañana, pero está cool el clima. No sé cómo ande New Jersey a esta hora, pero desde aquí un abrazo enorme y gracias por tu reporte. Oscar Potes también está por acá desde el Club Deportivo Cali, siempre anda reportándose Oscar a esta hora. Pedro también nos desea un buen día. ¿Cómo estás? Las calles de mi hermosa ciudad de Cali. ¿Cómo estas deseas? Las calles, no, bueno, no entendí, Pedro, pero un abrazo para ti. Trancón por todo lado, pero en compañía de ustedes. Saludos. Nos escribe también Diego Fernando Calderón. Un abrazo para Dieguito. Kenny también anda quejándose del tráfico a esta hora. Por la Simón Bolívar, por los lados del Ingenio, el tráfico está muy lento. Dice que anda desplazándose en sentido sur-norte por este lado de la ciudad, Kenny Quintero, y que está bastante complejo justamente el tráfico a esta hora. Gracias por sus reportes, gracias por hacernos saber que están allí. New Jersey está a 16 grados centígrados, para el que se la estaba preguntando, como yo también. Gracias, hombre, a nuestro amigo Daniel, que desde New Jersey está pegado a la X96.5 y eso nos reporta 16 grados desde esta fantástica ciudad, Jersey City. 11:07, aquí vamos y seguimos contándoles cómo avanzan las canciones más importantes. Ya en un momentito vuelvo con Tefa, que sigue desde el centro comercial Chipichape con la gente de Catronics. Dense la pasadita para que saluden a Tefa, para que aprovechen la cantidad de ofertas que hay, productos por doquier este fin de semana con la gente de Catronics. Mientras llega Tefa, avancemos con tres posiciones más, las casillas 8, 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Ahí traeremos entonces a The Weeknd, a Ed Sheeran y a Beyoncé. Die For You es la canción que tiene The Weeknd en la posición 8 esta semana. Sube tres casillas, y así como Meghan Trainor se convirtió en la canción que más casillas descendió, perdiendo tres en total, pues The Weeknd hace todo lo contrario y celebra 13 peldaños que asciende, siendo la canción que más casillas sube esta semana en esta edición 11 de nuestro conteo con Die For You, ubicándose desde el lugar número 11 aquí en la posición número 8 esta semana. Ed Sheeran vendrá con Overpass Graffiti en la posición 7 y Beyoncé finalmente con Cuff It cae del lugar 5 a la posición 6, perdiendo una casilla. Avanzamos entonces con tres posiciones más, 7, número 6 y número 5, perdón, número 8, número 7 y número 6 es lo que vamos a escuchar a continuación con The Weeknd, Ed Sheeran y Beyoncé. Número 8. The feeling I'm going through, I just can't say I don't love you, 'cause I love you, yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know, let me tell the truth, baby, let me tell the truth, yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Yeah. número 7. Número 6. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something up. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go with nobody. Tonight, we gon' fuck up tonight. You see fire, that you see stars, that you. clean it up. Sit on top of you. We gon' fuck up the night. Fuck it up, fuck it up that night. Spaceship's fine. Spaceship's fine. Ella se llama Beyoncé, la canción es Coffee y suena a través de la X96.5 con esta que es la posición número 6 en nuestro conteo. Vamos avanzando bastante rápido y vamos llegando ya, yo creo que al mediodía estaremos conociendo cuál es la primera canción, la número 1, la mejor canción de esta semana para nuestro conteo las 20 de la X. Hoy me acompaña Tefa también, que está desde el Centro Comercial Chipichape con toda la información desde Catronics, donde se vive también pues un fin de semana increíble con muchos asistentes que estarán aprovechando promociones especiales, descuentos, bueno, una cantidad de cosas increíbles que pasan cada fin de semana en Catronics. No me lo va a creer, mi querido Julio. A ver, cuénteme. Imagínense que me gané la mitad de mi compra. No, ¿en serio? Sí. Yo nunca he podido. Por fin gané la mitad de mi compra, imagínese usted. Tengo que ir a comprar con usted para que me dé suerte. Obvio, sí, porque mire, aquí en Catronics usted se va a poder encontrar con el botón ganador. Y es que ese botón le va a dar la suerte para usted, para que de pronto se lleve esa mitad de la compra. Imagínese que usted se haya comprado un televisor y se gane la mitad de la compra. Buenísimo, buenísimo. Y que aquí todos los clientes tienen esa oportunidad diariamente de ganarse esa mitad de la compra, que bueno, a todos nos quedaría muy, pero muy bien. Y es que cada semana, de lunes a viernes, hay un ganador cada 25 clientes. Y los fines de semana, o sea, sábado y domingo, ¿también festivo? También festivo, sí. Son cada 50 clientes. Y hoy, gracias a este apoteósico remoto, logramos llevarnos la mitad de nuestra compra. Aquí ustedes van a poderse encontrar con una gran variedad de electrodomésticos. Todo lo que ustedes están buscando lo encuentran aquí. Por eso, pues es momento de que hablemos un poquito acerca de qué otras cosas nos vamos a encontrar aquí en Catronics. Bueno, tenemos super promociones y esta vez pues queremos hablar un poco de televisores. Tenemos una gama de televisores Kalei, Samsung, LG y bueno, tenemos excelentes promociones. Por ejemplo, el Kalei de 43 pulgadas que anteriormente estaba en 1.899.000, lo podemos encontrar en 1.299.000. Lo mismo que en televisores, por ejemplo, como Samsung de 50 pulgadas anteriormente en 3.099.000, en 1.099.900. Y bueno, también, por supuesto, LG de 50 pulgadas, buenísimo, anteriormente en 3.499.000, ahora en 1.999.000, y si tienes tu tarjeta al costo hay un 48% de descuento, donde te puede quedar en 1.819.900. Si yo quiero sacar mi tarjeta al costo, ¿qué debo hacer? Te acercas a Catronics, te acercas con nuestros asesores, validamos una información básica y inmediatamente haces merecedora o te dan la tarjeta al costo. En tan solo 5 minutos usted viene, tiene la tarjeta al costo, como lo acaba de decir Kevin, con esa tarjeta al costo usted va a tener pues mayor descuento, que es lo que queremos. Y también tenemos crédito 20 minutos para aquellas personas que también quieran algún crédito, un crédito 20 minutos, se lo aprueban en 20 minutos y puedes realizar las compras que tú quieras en Catronics. Así que ahí les contamos toda la información para que ustedes no se queden sin ese dispositivo tecnológico que tanto quieran, sea de pronto un teléfono, un televisor, un computador, mejor dicho, hay absolutamente todo. El catálogo está impreso y ustedes lo pueden tener en todas las ciudades para que ustedes puedan también conocer cuáles son los beneficios. Les recuerdo una vez más que también pueden comprar a través de www.catronics.com y que tienen envío gratis a más de 900 municipios. Mejor dicho, esto está increíble. Váyanse ya para Catronics para que aprovechen todo lo que está ocurriendo allí. Tengan la posibilidad ustedes este fin de semana de hacer sus compras de la mejor manera. Las 20 de la X. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar leyéndolos. Por acá está David Osorio, que se reporta al 318-860-9616. Ah, bueno, no solamente David, toda la familia Osorio Rojas nos anda escuchando, que nos manda un gran abrazo. Bueno, el abrazo de vuelta para David y todo su combo que van conectados con la X96.5. ¿A dónde van? Inviten. Willy Quijano también por ahí pone manita arriba. Heraldo Colimba también se reporta. Excelente programación, escuchándolos desde casa. Adrianita Salgado también nos manda amorcito aquí a través de nuestro WhatsApp. ¿De qué trancón me hablas, viejo? Dice por acá Andrés, y me manda foto andando en bici, más vida. Abrazo, tienes toda la razón. Ahí va por uno de los tramos de los bicicarriles que hay aquí en Cali, un tramo de la ciclorruta, creo que es ese. Bueno, aprovechando esta mañana de sábado para pedalear un buen rato, eso está muy bien. Desplazarse por la ciudad en bici rinde muchísimo. Salvador también nos manda saluditos por acá. Gracias a ustedes por sus reportes. Ahí los sigo leyendo. Recuerden, 318-860-9616. Pendiente siempre de ustedes a través de esta línea. Vamos con el top 5. Arrancamos con el top 5. Las 5 canciones más importantes, pero vamos a escuchar 4 de ellas. La número 5, la número 4 y la número 3. Estaremos entonces con Taylor Swift en la posición número 5. Con Metro Boomin en la casilla número 4 y con Drake en la posición 3. De esta forma, Taylor pues pierde 2 posiciones, baja del lugar 3 a la posición 5 esta semana con Antihero. Metro Boomin, por su parte, sube 3 posiciones. Es la segunda canción que más casillas avanza esta semana con Creeping, que viene del lugar número 7. Así que ahí están las 2 canciones que más casillas avanzan en esta edición 11. Una fue The Weeknd con Die For You, que pasó de la casilla 11 a la posición 8. Y esta es la segunda, Metro Boomin, que pasa de la posición 7 a la casilla 4. 3 peldaños también. Qué curioso que The Weeknd también está en esta canción junto a 21 Savage. Y escucharemos también a Drake en la posición número 3, ganando una casilla con su imparable éxito Massive, que se ha convertido también en una canción súper especial para ustedes que nos solicitan constantemente a través de nuestras líneas. 11:27, 5, 4 y número 3, las posiciones que vienen a continuación en las 20 de la X. Número 5. Exhausting all. Everybody agrees. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. I'm the problem. It's me. Times. Everybody agrees. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting. Always rooting for the anti-hero. Número 4. I've been alone in my thoughts. Can't feel this void between us. I cannot stand losing you. Whoa, whoa.

Massive con Drake, es lo que suena en la X96.5. Drake, que estuvo de paso recientemente por nuestro país. Yo sé que Tefa se quedó con ganas de poder ver en el escenario a este artista, pero no sé si viste, Tefa, habían muchísimas memes alrededor de Drake y de su show en Bogotá. No sé, vi algunos en los que decían que no había sido como, o no había como colmado las expectativas totales del público en Bogotá. Pues, ay, mira. Hay de todo. La verdad, sí, siento lo mismo. Siento que no llenó las expectativas. No sé si de pronto estábamos esperando mucho más de su show, pero sí, no siento que haya llenado las expectativas. Además de que los videos que vi los sentí con un tono de voz diferente al que usualmente lo escuchamos en sus canciones. No sé si a usted también le pasó lo mismo. Sí, se escuchaba como, no sé si estaba cansado o se escuchaba como sin, no sé, como sin toda esa buena vibra y esa buena energía, como si no la estuviera pasando como bien, estuviera ahí como por cumplir la fecha. Por estar. Exactamente, eso fue como lo que a mí me dio a entender algunas de las imágenes que vi. Incluso vi calificativos fuertes de show mediocre y qué tales en el festival, no sé. Y es que, digamos que esa actitud que presentó en Bogotá, podríamos especular y decir que pues sí se ve reflejada en que estaba como aburrido, cansado, al momento de que canceló, después de su presentación en Bogotá, canceló el Lollapalooza de Chile. Sí, eso también lo conocimos, que justamente su presentación en Brasil, pues también se vio allí afectada en Lollapalooza Brasil. Entonces, y por ahí también vi otra publicación que decía que la razón por la que había cancelado en Brasil era porque creía que los brasileños no sabían cantar sus canciones correctamente. No sé qué tan cierto sea esto, pero eso no cayó muy bien. Sí, para nada bien. ¿Sabe qué sí cae bien? ¿Qué? Venir a Catronics. Mire, están en temporada de promociones, lo que nos gusta. Julio, usted que de pronto quiere cambiar su nevera, quiere cambiar su lavadora, quiere tener un teléfono nuevo, ¿quiere usted tener la posibilidad de cambiar cosas y artículos que tiene en su casa? Pues el momento es para que usted venga a Catronics. ¿Por qué? Pues porque van a tener unas promociones increíbles. Mire, en Catronics están de promociones desde hoy, 1 de abril, hasta el 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo tienen todas las promociones. Estamos con temporada de ofertas y por eso pues continuamos nosotros también hablando con Kevin respecto a todas estas temporadas de ofertas. Cuando ya nosotros compramos nuestros artículos, tenemos obviamente nuestro seguro, pero hay algo que solamente encontramos aquí en Catronics, y es que cuando usted compra su teléfono, sea cual sea el teléfono que usted vaya a comprar, se lo venden con un seguro. ¿Por qué? Por si acaso el perro lo cogió, por si acaso se le cayó, por si acaso se le mojó, por si acaso, acá está el seguro que solamente lo entregan en Catronics gratis. Claro que sí, Stephanie oyentes, así como tú dices, es el único lugar, Catronics, donde por la compra de tu celular te entregan, te otorgan el seguro completamente gratis. Y bueno, ¿qué es lo que te dice Sura? Que Sura te pagará el reemplazo de tu celular si este sufre un daño accidental total o parcial que afecte la pantalla, la funcionalidad de este mismo. Pero adicional, la reposición de tu celular, Sura, te entrega un bono que corresponde al 60% del valor de la factura del celular anterior para que lo redimas en un celular de la misma marca. Buenísimo. Excelente, porque por lo general a veces no es, los papás cometemos a veces muchos errores con nuestros chiquitos, les damos teléfonos de alta gama o teléfonos que resultan dañados, por eso es importante el seguro en caso tal de que se les resbale, se les caiga, se les moje. Pero también para hacerles la invitación para disfrutar de lo que vamos a tener aquí en Catronics desde hoy hasta el 5 de mayo, está Lina. Lina, bienvenida a la X, y hagamos la invitación para que conozcan Catronics, las personas que de pronto vienen de vacaciones, cómo vamos a trabajar durante Semana Santa. Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para ti también, desde luego, gracias por estar aquí. Y pues nada, estamos haciéndoles muy cordialmente la invitación a nuestros oyentes para que pasen por aquí a aprovechar de estas grandes ofertas con las que arrancamos hoy. Vamos hasta el 5 de mayo, como ya tú lo dijiste, tenemos ofertas en todas nuestras categorías, tenemos seguro gratis, tenemos el botón ganador, la gente se puede ganar el 50% del valor de su compra. Tenemos excelentes medios de pago, nuestra tarjeta al costo Catronics, crédito con cupo Brilla, nuestro crédito 20 minutos. Bueno, alternativas creo que tenemos muchas. Entonces, nada, tenemos un día excelente, una ubicación excelente aquí en Chipichapa. Estamos junto a las salas de Cine Colombia. Pues nada, los esperamos con los brazos abiertos. Este fin de semana, bueno, esta semana que viene, que ya es Semana Santa, jueves y viernes santo, ¿vamos a tener atención? Por supuesto que sí, nuestros horarios van a seguir normal. Estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. para que usted, Julio, si de pronto dice, ah, es que yo hoy no alcanzo, es que el fin de semana tampoco, tranquilos, esta semana, que es Semana Santa, van a tener su horario habitual. Más adelantito les vamos a estar contando un poco de un tema que yo sé que Julito siempre está muy interesado, porque es que el teléfono de Julio está ya muy cascado. Julio, usted ya no puede estar con ese teléfono, por favor. Mire, hay promociones maravillosas, se lo entregan con seguro para que Isis no se lo vaya a tumbar. Y podemos sacarnos fotos chéveres y hacer TikToks. Así que si usted no alcanza a venir hoy, puede comprar su teléfono a través de catronics.com, y no se preocupe porque también se lo van a llevar hasta donde usted está. Tienen entrega gratis hasta 900 lugares de Colombia, hasta 900 municipios de nuestro país. Así que ahí lo tiene usted muy claro para que ya cambie el teléfono, Julio. Está bien, si es con Catronics, me le mido. Y aparte se lo entregan con seguro y todo. Imagínese. No, está maravilloso. Lo espero. Imagínese. Por acá. Ahí, espéreme. No se vaya a mover de ahí, espéreme que ya le caigo, porque ya casito estamos terminando nuestro conteo y estaremos conociendo cuál es la canción más importante de esta semana. Por ahora, pues esta es la canción número 2, o la casilla número 2 de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 2. Sisa se queda con la casilla número 2 en esta edición número 11 de nuestro conteo. Sisa con Kill Bill permanece estable en esta posición. 4 semanas cumple con esta canción Kill Bill como segunda canción más importante de nuestro conteo. Vamos a hacer nuestro resumen de las posiciones anteriores para saber cómo se movió la música este fin de semana en las 20 de la X. Casilla 20 para Beyoncé con Break My Soul. En la posición 19, Harry Styles con As It Was. Lina y Duncan, nuevamente Harry Styles en la casilla 18. Nicky, you're junto a Dazzy con Son Ruff, son la posición 17. I'm Worried con One Republic, casilla 16. Ella se llama Nicki Minaj, la canción es Super Freaky Girl, posición 15. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap and scroll up. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Wow. Play getting valet, running that whip. Tuya Cat ocupa la posición 14. Ahí está con Vegas. Love it when you be crying out when I'm cross-headed. I don't think you gon' make it. Do not let me start raging. I'm losing my patience. This ain't staying in Vegas. Cause I'm good. I'm Good, David Guetta y Bebe Rexha. Casilla número 13. When You're Gone es Shawn Mendes, quien ocupa la posición 12 esta semana en nuestro conteo. Unholy con Sam Smith y Kim Petras. Steve Lacy es la posición 10 esta semana. Ahí está con Bad Habit. Megan Trainor, Made You Look, la posición número 9. En la casilla número 8, Die For You con The Weeknd. Overpass Graffiti es Ed Sheeran, casilla 7. Beyoncé con Calvete en la casilla 6. Anti-Hero, Taylor Swift, posición número 5. Metro Booming con The Weeknd y 21 Savage. Ahí están en Creeping en la casilla número 4. Drake es la casilla 3 con Massive. And I need the people. I know my funeral gon' be lit, cause I like sweetie people. I don't wanna go. I don't wanna. Kill Bill Concisa, la casilla número 2 es la que aparece registrada como la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Nos resta solo conocer la número 1, pero antes hagamos un pequeño flashback hoy. Este es un flashback en las 20 de la X. Deep inside, frightened of this thing that I've become.